Bienvenido a El Navegante Interior. Basado en la obra Tu Nueva Versión. Este es tu espacio seguro. Donde podrás explorar tu mente, tus emociones. Y dar pasos conscientes hacia la transformación que deseas. Respira profundo. Siente cómo tu cuerpo se expande con cada inhalación. Y se relaja con cada exhalación. Estás aquí porque quieres avanzar. Porque quieres conocerte mejor. Y crecer desde dentro. Déjate guiar por tu propia claridad. Sin prisa, sin juicio. Solo con curiosidad y apertura. Vamos a comenzar este viaje hacia tu nueva versión. La vida no se mueve solo por decisiones racionales, nuestras emociones son la brújula silenciosa que guía cada acción, pensamiento y relación. Ignorarlas o reprimirlas puede parecer una solución momentánea, pero a largo plazo nos desconecta de nosotros mismos y de nuestro propósito. Aprender a sentir, entender y gestionar tus emociones es, en realidad, aprender a conocerte profundamente. Antes de cambiar cualquier hábito o pensamiento, primero observa tus emociones. No se trata de juzgarlas ni de eliminarlas, solo de aceptar que están ahí y que tienen un mensaje. Cada emoción comunica algo sobre tu relación con el mundo, tus necesidades y tu identidad. Cuando sientes ansiedad antes de un proyecto importante, no es un fallo, es tu mente señalando que algo necesita atención, preparación o claridad. Ignorar esto genera estrés acumulado y sabotaje inconsciente. Un primer paso es crear un diario emocional. Dedica unos minutos al final del día para escribir lo que sentiste y qué situaciones lo provocaron. No busques respuestas inmediatas, solo registra. Este hábito fortalece tu conciencia emocional y te permite descubrir patrones. Cuando notes emociones intensas, respira conscientemente, inspira contando hasta 4, retén un segundo y exhala hasta 6. Solo este gesto reduce la reactividad y permite observar desde un lugar más calmado. Nombrar lo que sientes, incluso en voz alta, activa la corteza prefrontal y disminuye la intensidad emocional. Nuestros hábitos no son solo conductas, están ligados a cómo nos sentimos. Si quieres mantener un hábito, como meditar o ejercitarte, conecta con la emoción que lo respalda. Pregúntate, ¿cómo me sentiré después de completar esto? Si logras asociarlo con bienestar, tu cerebro refuerza la conducta. Del mismo modo, reconocer emociones negativas vinculadas a hábitos que quieres cambiar, te permite crear alternativas más conscientes y compasivas. El viaje de sentir a actuar conscientemente tiene 3 pasos: reconocer, aceptar y canalizar. Observa lo que sientes, no luches contra ello, y decide cómo responder de manera constructiva. Cuando lo haces, las emociones se vuelven aliadas, no enemigos. Cada elección que tomamos está teñida por nuestro estado emocional. Tomar conciencia de este proceso permite que nuestras decisiones reflejen nuestro propósito, no una reacción automática. La inteligencia emocional se fortalece practicando autoconciencia, autogestión, empatía y habilidades sociales de forma diaria, conectando siempre con tus valores. Prácticas como meditación, visualización positiva o asociar emociones a anclas físicas, entrenan la mente para responder con calma y claridad. Caminar, estirarte o pequeños gestos ayudan a liberar energía contenida y restaurar equilibrio. Cada emoción lleva energía, la alegría y la gratitud aumentan motivación y creatividad, mientras que la ira o tristeza mal gestionadas generan bloqueos internos. Reconocer y gestionar conscientemente cada emoción es un paso hacia la libertad interior y hacia una vida más plena, coherente con tu propósito. Para profundizar en esta práctica, dedica 7 días a un diario emocional. Cada día, anota la emoción más intensa que hayas sentido, que la provocó, cómo reaccionaste y qué podrías hacer diferente la próxima vez. Este simple hábito desarrolla autoconciencia, fortalece la conexión mente-cuerpo y transforma tu relación con las emociones. Recuerda, no se trata de eliminar emociones, sino de observarlas, comprender su función y aprender a dirigirlas. Cada emoción reconocida y gestionada conscientemente es un paso más hacia tu estabilidad emocional y hacia una vida más coherente con lo que realmente valoras. Al integrar estas prácticas en tu día a día, descubres que los hábitos que construyes y las decisiones que tomas empiezan a reflejar tu verdadero propósito. La gratitud, la paciencia, la atención plena, se convierten en aliados, mientras que la conciencia de emociones difíciles te enseña resiliencia. Con el tiempo, notas que tus elecciones dejan de ser reactivas y se vuelven más conscientes, incluso en situaciones desafiantes. Tu energía se mantiene más estable, tu motivación crece, y cada acción se siente conectada con tu identidad más auténtica. Este camino no es lineal, habrá días de claridad y días de retroceso, y todo es parte del proceso. La clave está en la constancia, en observar, sentir y actuar con intención. Cada pequeño paso cuenta, cada emoción comprendida suma, y poco a poco, la maestría emocional se convierte en tu compañera de vida. ¿Recuerda? Cada momento consciente, cada pequeño paso, te acerca a tu nueva versión. Si quieres profundizar, puedes acceder a tu nueva versión en Amazon. Hasta el próximo episodio. Sigue cuidando tu mente, tu energía y tu camino hacia la transformación.